calor todos los días. El sol nos da su calor todos los días. Así quiero que me entregues tu cariño. Así quiero que me entregues tu cariño. Y seas la mujer que tanto buscaba y deseaba mi corazón, para tenerte junto a mi lado toda una vida. Y seas la mujer que tanto buscaba y deseaba mi corazón, para tenerte junto a mi lado toda una vida. Mujer hermosa, mujer soñada, mujer hermosa, mujer soñada, mujer hermosa, mujer soñada, mujer hermosa, mujer soñada, mujer hermosa, mujer soñada.